Acedero, acedero. In the perfect beat, tonight the animal, tonight the animal, the animal, the animal. Hey yo, MPG. This is the motherfucking hit. Enemy swine, let me never see. Come to me, orale. Enemy swine, and all the beats follow me. Enemy swine, and I'll tell you I'm ready. Enemy swine, somebody has to call me. Perfetto, that's what I'm after right now, homie. Enemy swine, the brilliant pieces follow me. Bro, enemy swine, and I'll tell you I'm ready. Y que lo saben quién yo soy, también saben pa' lo que doy. Y de agudo de tan claro que pa' arriba que yo voy. Si en tan solo 3 años ya yo estoy haciendo historia. No me creen, entonces revisa mi trayectoria. Yo voy a alcanzar la gloria, estoy quedando en su memoria. A mí no me joda nadie, que pa' mí todos son escoria. No me den la mano si me tienen demagogia. Ninguno le tengo miedo y todito me tiene euforia. La tengo en paranoia y le voy a apagar las luces. Ustedes toman olla, son conmigo, no se crucen. No le doy tanta cotorra pa' que ninguno la usen. En esto ya me respetan, de ahí ustedes deducen. Si cuando yo comencé empezaron a criticarme, ahora me oyen y dicen: este tipo sí talante. Ninguno son de sí porque no cantan lo que viven. Ellos quieren superarme. Mi talento se lo impide. Enemy swine, pero no pueden. Su envidia los retrocede. Pero dame tregua. Ya todo te voy a dar hilo porque dime, muerto hambre. ¿Quién quiere guerrear contigo? Enemy swine, they will never come to me. Enemy swine, and all the bitches follow me. Enemy swine, and I forgot they can't relive. Enemy swine, enemy swine, enemy swine, but they will never come to me. Enemy swine, and all the bitches follow me. Enemy swine, and I forgot they can't relive. Enemy swine, enemy swine. Vuelvo a estar aquí, ya sabéis, soy David. O-R-A-L-E-S, sentite así, Snipe. El que ha producido este beat, Byron y Alex y MC, ya los conocéis, ¿sí? Seducimos a cualquiera cuando escuchan nuestras voces. Yo estoy escribiendo más o menos a los 12. Me siento raro cuando me escucho en altas voces. Tío, no me juzgues si ni siquiera me conoces. Escuchadme cuando hable, tengo un flow inigualable. Ya no hay nada que me pare, aquí me siento de puta madre. Somos tres personas con nuestros más y nuestros menos, pero lo que sí ofrecemos son unos pepinos buenos. La verdad es que muchos me deprimen porque solamente escriben para vaciar y no hablar del mundo en el que viven. Por mucho que rimen, sus letras se derriten. Los que van buscando fama, luego de ella se despiden. Joder, si es que estoy como una cabra. Gente lleva navajas y a mí me bastan las palabras. Esto va dedicado a los MCs de parvulario. Mucho bla bla bla, pero no subís al escenario. Enemy swine, they will never come to me. Enemy swine, and all the bitches follow me. Enemy swine, and I forgot they can't relive. Enemy swine, enemy swine, enemy swine, but they will never come to me. Enemy swine, and all the bitches follow me. Enemy swine, and I forgot they can't relive. Enemy swine, enemy swine. Escúchame bien, que tengo mucho de qué hablarte. Para mantenerme en alto he sido perseverante. He sido amante a lo que hago, si escalar paso por paso. Superan los fracasos, recibir muchos rechazos. Prepárense que soy un ataque sin prevención. En cada línea, cada estrofa que escupo en esta canción, demuestro que soy superior, simplemente una estrella. El pionero que te enseña, novato, sigue mi huella. Yo tengo el super talento que a todos los consume. Si todo está a mi altura, entonces ¿pa' qué presumes? En resumen, pa' mí son una balsa de aprendices. Me viven criticando y de frente se contradicen. No entiendo la razón de decir ser lo que no son. Ustedes son tiguerones, pero en su imaginación. Si no saben quiénes son, pues Byron se los describe. Unos ignorantes, arrogantes, que no viven lo que escriben. Somos únicos, los exponentes principales, con poderes especiales, fusionados con orales. Aquellos que me odian, que descansen en paz. España y RD, revolucionando el rap. Enemy swine, they will never come to me. Enemy swine, and all the bitches follow me. Enemy swine, and I forgot they can't relive. Enemy swine, enemy swine, enemy swine, but they will never come to me. Enemy swine, and all the bitches follow me. Enemy swine, and I forgot they can't relive. Enemy swine, enemy swine. Yeah, yo, Barcelona, Byron, Santo Domingo, la excelencia. X-Night, el animal en el beat. Bronx, Alex y MC, yeah. MPG, junto a Orales. Orales, tú estás claro. España, RD, yeah. Mucho de qué hablar. Revolucionando el rap. Revolucionando el rap. España, Orales, Rastafari Studios. Eso es lo que estamos haciendo. Business Music, la unión. Rastafari Studios. Hey yo, perfecto. España, Orales. Dámelo, manín.